Sábado 10 de mayo. Y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su templo. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono, será su pastor y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 7 versículos 14b al 15 y 16 al 17. Esta visión fue transmitida por el apóstol Juan en tiempos de mucha incertidumbre y dolor. Los cristianos sufrían persecución y muerte por su fidelidad a Jesucristo. La esperanza de ese cielo nuevo y esa tierra nueva dio consuelo a miles de personas en el primer siglo de la Iglesia cristiana y a lo largo de la historia. Por su fe en Jesucristo sabían que habían recibido el perdón de sus pecados y contaban con las promesas de Dios. Jesús dijo, «Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos», Mateo 5, versículo 6. Y también, «Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, nunca tendrá sed», Juan 6, versículo 35. Jesucristo sacia toda hambre y toda sed que podamos sentir en lo más profundo de nuestro ser. Él seca toda lágrima y mitiga todo dolor, y derrama su paz y consuelo en nuestros corazones. Jesús declara, «Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán ni nadie las arrebatará de mi mano», Juan 10. Sabemos que, si le permitimos, Él será nuestro pastor, nos acompañará en los valles oscuros de esta vida y nos llevará a su presencia. Dios os guarde siempre en santo amor, en la senda peligrosa, de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Culto cristiano número 303. Bernardo Raúl Spretz para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.